Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película japonesa de dibujos Night of the Galactic Railroad se proyectará el próximo 15 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta es una cinta basada en una novela tradicional japonesa de principios del siglo XX que relata las aventuras del joven Giovanni, cuyo padre está ausente, y su amigo Campanella. La historia se traslada al terreno colorista de la animación, en donde los dos protagonistas adquieren cuerpos y rostros de dos pequeños gatos de colores. Internacionales. México. Un lote de 25 cartas inéditas que la artista mexicana Frida Kahlo envió a su amante Josep Bartolí se subastará hoy en Nueva York. Fue en esta ciudad donde el pintor español Bartolí conoció al artista y donde empezó el romance que desvela esta correspondencia desconocida hasta el momento. Se calcula que alcance un precio de entre 80.000 y 120.000 dólares. Estas 25 cartas hablan de la enfermedad de Frida y de su tempestuosa relación con su marido Diego Rivera, y de su dificultad para pintar, pero son principalmente declaraciones de amor. También se subastarán algunos dibujos, flores y fotografías que ambos artistas intercambiaron entre sí. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.